CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, Diego Nil, hizo una evaluación sobre lo que fue la presentación en la jornada de ayer de el nuevo equipo económico, encabezado por Gabriel Edone y también Martíbal Corva. Consideró que los discursos, sobre todo en el área de la competitividad y también en la necesidad de crecimiento del país, van por la lógica que ellos también plantean. Sobre el tema del diálogo social, considera que tiene que ver con el ámbito laboral y sobre todo la intención de aquellos que están trabajando en situación irregular, en negro, puedan de alguna manera sumarse a el trabajo con prestaciones del Banco de Previsión Social. No lo enmarca él en el tema de modificar la reforma de la seguridad social. Para O'Neill y para los integrantes de la Confederación de las Cámaras Empresariales, el tema de las jubilaciones es un tema laudado, dijo. Vamos a escuchar lo que manifestaba Diego O'Neill. Bueno, fueron discursos ambos breves, pero muy concretos y muy coincidentes, digamos, con lo que podemos pensar. Creo que el ministro habló de tres grandes ejes: crecimiento económico, protección social, sobre todo para aquella gente que está fuera de los brazos de la seguridad social, y fortalecer la seguridad. Pero habló del compromiso macroeconómico, de la reducción de la inflación, del aumento de la competitividad, del trabajo de calidad. Creo que fue un discurso sintético, pero muy bueno. Habló también de más inversiones, de fomentar las inversiones. ¿Estuvieron hablando ya con el Ministerio de Economía sobre esto? No, todavía no. El país tiene una serie de instrumentos de fomento de la inversión, que creo que el Ministerio de Economía está analizando cuáles se mantendrían, cuáles sufrirían modificaciones, pero todavía no hemos conversado al respecto. ¿Requieren más medidas de fomento a la inversión? Bueno, en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy, evidentemente los instrumentos de atracción de inversiones por la que todos los países compiten son bien importantes, así que creo que va a ser un tema que el Ministerio de Economía va a tener que estudiar con mucho detalle. Uno de los aspectos que se mencionó fue mejorar la competitividad. ¿Por dónde pasa eso? Bueno, pasa por un montón de cosas. Creo que sí, de que pasa por la reducción de los costos internos, que es importante, pasa por una mejor infraestructura, pasa fundamentalmente por la inserción internacional también, por lograr tener acuerdos de libre comercio que todos nuestros competidores tienen y nos perjudica en la competitividad. Siempre se habla con dólar más fuerte. Bueno, eso es circunstancial. Yo creo que las mejoras de la competitividad deben ser estructurales y son estas que estábamos mencionando, básicamente. Entiendo que apunta fundamentalmente a la protección social de aquellas personas que están fuera del sistema. Es decir, la protección social está pensada más para el trabajador formal y creo que se está apuntando a cubrir todas aquellas gentes a las que la protección social no llega. Por el lado de las jubilaciones y pasividades, nosotros entendemos que el tema está laudado y que no habría mucho para hacer. No habría mucho para hacer por el lado del tema de las jubilaciones y pensiones si el tema está laudado para las cámaras empresariales, que van a tener que ser parte del diálogo social, porque serán parte de lo que el gobierno llamará a la hora de negociar. Un poco ya se están viendo las cartas de con qué talante van a ir a esas reuniones. Por otra parte, hoy escuchábamos algo de lo que decía Gabriel Odone en su asunción. Vamos a escuchar ahora algo de lo que decía Martín Valcorba, el subsecretario del Ministerio de Economía, también en la asunción. Que no es satisfactoria. Venimos con una década de crecimiento muy bajo de la economía uruguaya y eso sin duda es un desafío fundamental que vamos a encarar en el futuro. A nivel del mercado de trabajo, han habido avances en los últimos años con creación de puestos de trabajo, pero que aún mantiene algunas dificultades en materia de lo que es la calidad del empleo y los niveles retributivos, y por lo tanto, esa también va a ser una prioridad central de cara al futuro. En particular, cuando uno mira la tasa de empleo, todavía estamos por debajo de lo que fue el máximo histórico que alcanzamos en el año 2014. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para seguir mejorando el empleo en cantidad y, sobre todo, en calidad. En materia de inflación, una buena cosa es que se alcanzó una reducción de aproximadamente 2 puntos en lo que son los niveles inflacionarios de nuestra economía. Sin duda, asumiendo un costo importante, ¿no? Porque en buena medida la contracara de ese proceso tuvo que ver con la evolución del tipo de cambio y la situación que de alguna manera afecta al conjunto de la producción. Si nos preguntan a nosotros, seguramente no hubiéramos hecho las cosas como se hicieron en estos 5 años en términos de la combinación de políticas y la consistencia de las políticas implementadas, pero la realidad es que hoy tenemos una situación que para nosotros es fundamental proteger y profundizar, que es tener una inflación baja y estable, y ese va a ser un compromiso central que asumamos en esta administración. Siguen hablando de la inflación baja, veremos si eso también sigue manteniendo un tipo de cambio complejo desde el punto de vista de aquellos que manifiestan el dólar tiene que crecer para aumentar la competitividad, sobre todo en el área de las exportaciones uruguayas. Veremos. El planteo que hace allí Valcorvar es que la idea es mantener la inflación en estos rangos bajos como están actualmente. Dentro de lo que es la actividad, también tuvimos la oportunidad de hablar con el director de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, OPP, sobre esto que decíamos, diálogo social, quienes lo integran, trabajadores, empresarios, sistema de cuidado, no las AFAP, pero van a ser objeto de consulta. Le preguntábamos, bueno, ¿se sabe cómo van a estar haciendo el filtro y definiendo quiénes serán los representantes de cada sector, de los trabajadores, de los empresarios, del sistema de cuidados? ¿Dejarán que sean las propias organizaciones quien determinen a sus representantes? Bueno, todavía no está definido la herramienta. La idea sí es comenzar en marzo y bueno, ver en su totalidad, en su globalidad, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, más allá que el tema de la reforma de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones, va a estar en la discusión, pese a lo que ustedes escuchaban recién de los empresarios encabezados por Diego Nil. Se le preguntó también a Rodrigo Arín si estaría dispuesto a participar del grupo de trabajo que negocie el tema Neptuno Arazatí, porque ayer le decíamos, hablamos con Ruibal, con Alejandro Ruibal, empresario que encabeza el tema del proyecto Neptuno Arazatí, y nos dijo que él ya tiene preparado su equipo para negociar con el Poder Ejecutivo, y que seguramente no lo han llamado porque todavía el Poder Ejecutivo no tiene preparado el suyo. Entonces, por eso le preguntábamos a Arín si la idea es que la OPP lo integre. Dice que por ahora el Poder Ejecutivo no ha sido invitado, pero que en caso de que sea establecido por parte del gobierno de Orsi que OPP tiene que estar en ese grupo de trabajo junto con Secretaría de Presidencia y con algunos más a la hora de negociar con Ruibal, están listos para hacerlo, dijo Arín. No le gustó el tema de las críticas vinculadas y algunas ocupaciones realizadas en el ámbito sindical educativo. Dijo que hay reclamos de presupuesto en la educación, hay reclamos también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con temas vinculados a políticas de género, ahora cercando al 8 de marzo. Y bueno, allí se habló de los espacios fiscales. Yo dije que el espacio fiscales, que era un tema que Danilo Astori desarrollaba mucho en ese sentido, y que ayer se lo recordaba tanto a Astori como también a Fernando Lorenzo, lo recordó tanto O'Done como también Valcorva, fue una situación de las que estuvo sobre la mesa. Esos espacios fiscales para cumplir con los pedidos para la atención de primera infancia, esos espacios fiscales para atender estos pedidos que tienen que ver con las políticas de género o los reclamos presupuestales, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza. Escuchamos lo que decía el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín. No está definida la fecha, en marzo va a ser durante estas semanas que transcurren de marzo, estaremos definiendo una guía metodológica y también la propia convocatoria de la sectorial que en primer lugar va a estar reuniendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene que liderar esta materia, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la OPP, al Banco de Previsión Social, en un espacio de encuentro dentro del interior del gobierno, para luego desde ahí instrumentar el diálogo social. O sea que el gobierno va a hacer una propuesta concreta en este tema. El gobierno hace una propuesta metodológica. No vamos a adelantar contenidos en cuanto a la protección social, que como se ha dicho más de una ocasión, implica tener una mirada integral que va de la infancia hasta la muerte de cada uno de nosotros como integrantes de esta sociedad, pero sí vamos a avanzar en una propuesta metodológica como instrumentar el diálogo y con plazos que van a ser acotados y en algún sentido también un compromiso desde el punto de vista de la de ejecución por parte de Poder Judicial. ¿Cómo se va a definir los participantes del ámbito social? ¿Tienen una idea cómo lo van a invitar? A ver, hay participantes. Los participantes del ámbito social están, por supuesto, van a estar los trabajadores, van a estar el sector empresarial, van a estar los jubilados vinculados en este diálogo social, actores de sociedad civil vinculados a cuidados. Bueno, eso va a estar sobre la mesa. ¿Cómo lo hacemos en cada momento y en cada etapa del diálogo? Está por verse. Las AFAP también van a estar. Las AFAP, en todo caso, serán consultadas en su rol específico. No son necesariamente parte de un diálogo en todos los componentes del diálogo, que es mucho más amplio que lo que es la administración del pilar en particular de ahorro individual. El tema de la renegociación del proyecto de Neptuno, ¿la OPP va a formar parte de esa mesa de trabajo? En la medida que Presidencia así lo requiera y que sea necesario el punto de vista del gobierno, sí, eso no va a estar resuelto por este momento. Por la falta de presupuesto para la educación, ¿cómo se empieza a trabajar? De vuelta, es parte de los espacios fiscales que tenemos que encontrar. Es un poco llamativo que comencemos a pocos días de asumir el gobierno con una situación de esta naturaleza. Creo que Andrés Ojeda consideró que el desarchivo por parte de la bancada femenina en la jornada de ayer en el Senado de la República en torno a temas que hacen a la mujer, como puede ser el que no prescriban los delitos sexuales, no han sido coherentemente, desde su punto de vista, analizado. Él manifiesta que en algún caso no se entiende lo de la prescripción, que él supuestamente manifiesta sí entenderlo por ser abogado penalista. Y por otra parte, expresa que se debería tratar esta temática desde un punto de vista global, sobre todo, manifiesta en este caso Ojeda, a partir de que se está analizando la posibilidad de reformas al Código Penal. Entonces, no tratar particularidades, que en este caso serían las mujeres, solo porque se está cerca de un 8 de marzo. No es la lectura que en este caso manifiesta debería hacerse según el senador colorado Andrés Ojeda, quien por otro lado manifestó que por ahora no han recibido la invitación por parte del gobierno actual para negociar la contrapropuesta vinculada a la integración de la oposición a los órganos de Contralor. Dijo un poco jugando y un poco en serio Ojeda, se ve que tal vez Sánchez está muy distraído con el tema de las asunciones de los ministros, como está concurriendo a cada una de ellas y no ha tenido tiempo. Vamos a escuchar lo que manifestaba Ojeda. Mirá, yo creo que a veces hay mucha falta de conocimiento con respecto a qué es la prescripción, ¿verdad? Y en esto, la prescripción no es más que un mecanismo para adquirir o extinguir determinadas cosas en virtud del paso del tiempo. El Código Penal tiene, o el Código Penal uruguayo, que tiene ya casi 100 años, desde 1934, prevé reglas de prescripción para todos los delitos, ¿verdad? Les cuento que en Diputados, en la legislatura pasada, entró un proyecto de reforma de todo el Código Penal, que para mí es lo ideal, porque arrancar a tocar remendando después da problemas. Entonces, cuando dicen, bueno, pero determinados delitos no deberían prescribir. Bueno, van a ver ustedes que el final de la discusión es que la prescripción es una sola. Tenemos que discutirla como una sola, sobre todo como la tiene el Código hoy, tarifada por la gravedad de los delitos. Porque, por ejemplo, no deberían prescribir los delitos sexuales, dicen. Bueno, ¿qué pasa con el homicidio? Les cuento que el homicidio es más grave que cualquier delito sexual y prescribe, ¿verdad? Porque hoy la prescripción está atada a las penas. A tanta pena, tanto tiempo de prescripción. Por eso lo que debemos discutir son reglas generales, no remiendos en particular. Si queremos discutir que eventualmente determinada calidad de delitos, de determinada gravedad, tengan un régimen distinto o mayor de prescripción, el momento para discutirlo es la reforma del Código Penal. ¿Y cuál es su No, a mí me parece que a veces tribunean un poco con esto. ¿Me explico? Tribunean con... No, vamos a hacerlo imprescriptible. Porque en el fondo, las prescripciones son grandes, ¿verdad? A delitos en general de una máxima de no más de 10 años, tienen 10 años de prescripción. la máxima de prescripción del código es 20 años, eso también es ampliable en virtud, y al impedido por justa causa no le corre plazo de prescripción. Si por alguna razón usted no pudo denunciar, tampoco le corre ese plazo de prescripción. Y de hecho, si ustedes me apuran, jurisprudencialmente en la práctica, por lo general las discusiones sobre prescripción siempre terminan valorándose en favor de quien denuncia. O sea, la prescripción termina estirándose por la vía de los hechos en tribunales y juzgados letrados. Por eso yo creo que, en principio, la prescripción en general tiene que discutirse como una sola cosa. Si la queremos, este tema no estaría de acuerdo. Es que no esté de acuerdo. No la podemos separar del resto. Eso es lo que yo creo, que aparte no es serio técnicamente. Porque te repito, ¿qué hacemos con el homicidio? Subimos esta. Es lo mismo que pasa con las penas. Si yo le aumento la pena a un solo delito y no toco los demás, después vienen las preguntas de ustedes de por qué se castiga más esto y lo otro. Esto hay que tocarlo junto. El Uruguay, por ejemplo, le aumentó la pena sistemáticamente la rapiña. ¿Por qué? Porque básicamente se cometían muchas rapiñas y el legislador de la época entendió que si aumentaba la pena de la rapiña iba a lograr bajar las rapiñas, cosa que no ocurrió ni cerca. Esto es del año 95, así que verán que esto trasciende muchos gobiernos. Entonces, no tocó, por ejemplo, la pena mínima del homicidio. Entonces ahora tengo un montón diciendo cómo puede ser que la rapiña se castigue con más que el homicidio. Bueno, porque usted cuando fue a modificar las penas no tuvo en cuenta lo que la academia llama la dosimetría penal, que es la relación entre las penas. Entonces, yo no digo que no lo aumentemos, digo que no lo aumentemos solo, porque esto complica el trabajo el día de mañana de los jueces y complica la equidad propia del código y la relación y el equilibrio. Esto ha pasado en general, ¿eh? Miren que el código penal del 34 tiene más reforma que el Casa Vieja, pero a su vez el código del proceso penal, que es del año 2017, tiene entre 15 y 20 remiendos. O sea, yo soy la idea de las reformas más integrales. Y más en este periodo que tenemos justo, ya ingresado en diputados, un proyecto integral de reforma del Código Penal, para el cual seguramente ahora se cree una comisión bicameral, en la que yo pedí especialmente poder integrarla, porque creo que nos zanjaría la discusión de todos estos temas, en lugar de hacerlos en particular y después tener una pelota toda remendada que pica cuando puede, tener algo más prolijo, trabajado con mejor calidad académica, que le deje a los jueces más soluciones que problemas, porque generalmente es al revés. Sale de este Parlamento una ley y a la hora de aplicarla tenemos más problemas que soluciones. ¿Usted tuvo respuesta de los cargos esta semana? Es una pregunta para el secretario de Presidencia Sánchez. ¿No hubo una respuesta ya por eso? No, pero no es un reclamo. Simplemente, a ver, nosotros respondimos, ellos tenían intención de que esto fuera ágil, pero hoy la pelota está en el buen sentido, en cancha de ellos. O sea, no han cumplido nada de lo que nos dijo. Simplemente, a ver, también comprendo, ¿no? La respuesta llegó el viernes, el sábado asumió el gobierno, hoy asumen los ministros. Entiendo que debe tener algunas tareas por delante y no estar sentado en la casa sin leer esto, digamos. En realidad lo que pasa es que cuando el gobierno planteó que fuera ágil era que querían que le mandaran los 34 nombres para integrar los lugares que se les había dado. No esperaban una contrapropuesta además tan amplia. Tal vez sí modificar una representatividad por otra, como también le ha pasado en el pasado con el propio Frente Amplio, que pidió no aumentar la cantidad de nombres, pero sí no ocupar algún cargo para ocupar otro, que consideraba que era pertinente que lo hiciera, por ejemplo en el directorio de Antel, y eso se logró. Pasará ahí por la negociación. Carolina Cose fue la encargada también de hablar de este tema vinculado a los proyectos que se desarchivaron ayer en el Senado de la República. Quiero decir también, por si alguien quedó pendiente de esto, que no ingresó el seguro de paro para los trabajadores de Casablanca ni al Senado ni al diputado en la jornada de ayer. Seguramente lo hará la semana que viene. En este sentido, para Cose sí es importante, teniendo en cuenta el 8 de marzo, hacer hincapié en proyectos que tienen que ver con la mujer, con la independencia económica, la vigilancia laboral, con el tema de la prohibición para que no se puedan casar menores de 18 años, hoy se pueden casar con 16, y también para que no prescriban los delitos vinculados a delitos sexuales, que en este caso decía Ojeda hay que tratarlos de forma integral y no de esa forma, pero la lectura que tiene Cose es otra. Y además se le preguntó por el proyecto que presentó su vía y el propio Ojeda el viernes pasado en conferencia de prensa. Recordarán que quieren modificar la ley de género, entre otros pedir antecedentes de las mujeres que denuncian. Y en ese sentido lo que dijo Cose es que ella no va a hablar de eso, porque eso no existe. Entonces la colega le dice, ¿cómo que no? Si hubo una conferencia, sí, sí, pero no es un proyecto. No, nosotros vamos a hablar, Cose dijo, nosotros vamos a hablar de proyectos que existan. Después de las intenciones que cada uno de los parlamentarios tengan para decir en los medios de comunicación, son intenciones. Se verá después si llega a la Cámara o no iniciativas de este tipo y ahí sí opinaremos, le dijo la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, a la colega. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta. Primero, el régimen de funcionamiento, la integración de todas las comisiones del Senado, desde presupuesto, hacienda, salud, vivienda, derechos humanos, legislación y códigos, todas las comisiones del Senado ya integradas, y se produjo el desarchivo de 3 proyectos. Estamos en marzo, mes de la mujer, todos los días del año son los días, es Día de la Mujer, pero en particular en este mes hay un desarchivo de 3 proyectos importantes. El primero tiene que ver con el matrimonio infantil. Uruguay está observado por más de 10 organizaciones internacionales porque el límite de edad para casarse es 16 años y en todo el mundo, en todas las organizaciones internacionales, esto se ve como una fragilidad en términos de derechos humanos, y el desarchivo que se está haciendo es de un proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en el periodo anterior, donde esa edad se subía a los 18 años. El otro proyecto que se desarchivó es uno que estructura un sistema de información de inmujeres que tendría la información tanto de, digamos, de todas las empresas de más de 50 empleados, del sector privado, del sector público, de los entes autónomos, de los servicios estatales de derecho privado, de todas las empresas, y en este proyecto se establece que debe Inmujeres puede pedir y le tienen que dar la información en términos de promedio salarial de hombres y de mujeres, tanto el BPS como los organismos competentes, y que Inmujeres puede contar con el apoyo de AGESIC y del Instituto Nacional de Estadística. Es un proyecto importante porque va a presentar cada 6 meses información de cuánto es el salario por rubro en todo el país, en todas las empresas, y además después lo va a diferenciar ese mismo rubro, cuánto ganan las mujeres y cuánto ganan los varones. Y el otro proyecto que también se desarchivó, creo que es muy importante, trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. O sea, ese tipo de delitos no tendrían prescripción. Saben que la prescripción es un elemento del derecho, que está bien que esté como elemento del derecho, porque para algunos delitos, pasado determinado tiempo, como que el delito ya venció, digamos. Acá lo que se está planteando es que en el caso de delitos sexuales no haya esa posibilidad, que sean imprescriptibles. Son 3 proyectos que habían sido presentados por el Frente Amplio en el periodo anterior, que se están desarchivando y que pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Me parece importante porque en la primera sesión del Senado justamente estamos dando un mensaje claro sobre los derechos humanos, sobre la asimetría salarial, sobre la autonomía económica de las mujeres y demás. ¿Por qué es importante que no prescriban? Porque eso está en la en la exposición de motivos del proyecto que se está desarchivando, que estoy segura que las senadoras y la comisión lo van a explicar mucho mejor que yo, porque a veces el problema se da, por ejemplo, durante la niñez, y eso deja daños que duran toda la vida. Entonces, es mucho más complejo, es una cuestión muy compleja desde el punto de vista humano, y básicamente por eso, dice más cosas, exposición de motivos, pero básicamente como que es algo que no termina. No estaría terminando. ¿Cómo se toma que en este marco se presente un proyecto de modificación de la ley de violencia basada en género? Se reanunció y se retoma. Bueno, pero nosotros nos movemos acá, en el Senado, nos movemos con las mociones que se presentan. Después las senadoras, los senadores pueden decir en cámara con la gente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Está muy bien, es parte de la acción política. Pero en la Cámara de Senadores tratamos lo que se presenta como moción. Ahí tiene entonces a Cose, que entiende que este proyecto que presentó su vida no hay que hablarlo hasta que no se presente como moción, y todavía eso no ha acontecido. Y después defendió, a diferencia de lo que decía Ojeda, el que se hayan desarchivado, entre otros, el tema de que no prescriban los delitos sexuales. Venimos con Javier García. Hay algunas situaciones que tienen que ver con la Armada, hay denuncias sobre algunas situaciones que han terminado ahora en Fiscalía, en épocas de situaciones que tienen que ver con épocas de cuando él era ministro de Defensa. Por eso habló. Vamos a escuchar a García hablando justamente de eso. Escuchamos entonces a Javier García, que habló del tema Venezuela, habló también de lo que no le gusta del planteo de Lubetkin, el canciller, tanto en el tema de Venezuela como también del apoyo al candidato de Surinam y no al canciller paraguayo para ser el presidente de la OEA. Por otra parte, decíamos, apareció allí una investigación que determinó una denuncia en Fiscalía que tiene que ver con el año 2022, tiempo en el que García era ministro de Defensa, que tiene que ver con la Armada y donde se habrían generado unos gastos en insumos que no corresponderían o por lo menos han generado ciertas sospechas. Para García está bien que eso se investigue. Y esto era lo que decía. Está en Fiscalía, como corresponde cuando hay se hizo una investigación en la Armada, y la Armada actuó correctamente enviando a Fiscalía. Pero usted sabe que hasta allí puede llegar la voluntad del Poder Ejecutivo. Después es la Fiscalía la que tiene que tomar las decisiones. El ámbito de la independencia de poderes. Actuó bien en el sentido de que investigó, y cuando detecta en investigación administrativa que hay indicios de delito, hace la denuncia en la Fiscalía. Fue el criterio que utilizamos cada vez que hubo indicios de delitos. En la Fiscalía, hasta ahí llegamos porque no podemos avanzar, es independiente la Fiscalía. ¿Preocupa que todavía no se haya nombrado comandante de la Armada? Yo esperaría que esté un tema que tiene que resolver el gobierno electo. No corresponde que yo opine sobre eso por razones obvias. ¿Está conforme con la negociación de los cargos en la oposición, sobre todo cómo lo viene desarrollando el Partido Nacional? Estoy concentrado en el trabajo aquí parlamentario, así que ese tema lo están manejando otros compañeros. Con respecto a esa denuncia en Fiscalía por compras aparentemente inexistentes de carne y otros víveres, cuando usted estaba en funciones, ¿qué información fue la que llegó antes de que eventualmente se presentara la denuncia ante Fiscalía? Esto fue hace 2 años y por lo que tengo entendido, toda la investigación lo hizo una unidad ejecutora, que es en este caso la Armada Nacional. Y actuó con buen criterio porque hubo una investigación de urgencia, por lo que tengo entendido, estoy rememorando para atrás, usted se imagina, hubo una investigación administrativa y detectadas la eventualidad de delitos, una denuncia de Fiscalía. Es lo que corresponde a la administración pública. ¿Estando de esta forma recién asumido el gobierno? Sorprende porque es una contradicción con lo que el presidente Orsi había señalado en campaña. Sí, el presidente Orsi dijo, Venezuela es una dictadura y Maduro es un dictador. Y la primera decisión en materia internacional pasa a ser no reconocer al presidente electo Edmundo González. Por lo tanto, toma la decisión que beneficia al dictador Maduro. Sobre este mismo tema habló Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio y además integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. Defendió la postura del gobierno, dijo que ve cierto nerviosismo en la oposición. Y no se reconoce ni a Maduro ni tampoco al representante de la oposición. Se le preguntó allí si no es un desafío eso para Uruguay, si tiene que entablar algún tipo de situación diplomática con Venezuela, y considera que no, y explicó por qué. Sobre todo los uruguayos y uruguayas que están allí también estén por lo menos cuidados, que hoy lamentablemente están desamparados porque no hay una presencia diplomática del Uruguay en ese sentido. Ahora, si Uruguay tiene que hacer un contacto diplomático con Venezuela, ¿a quién se dirige teniendo en cuenta que no reconoce a ninguno de los dos? Bueno, lo que le ha pasado al anterior gobierno hasta el 28 de febrero es que cada vez que tenía que hacer un contacto diplomático con Venezuela lo hacía a través de la Cancillería uruguaya, con la Cancillería venezolana, con el canciller designado por el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Por tanto, creo que eso le va también a suceder al gobierno uruguayo. Y además el gobierno uruguayo y el Estado uruguayo en general ha tenido siempre un reconocimiento de que existen gobiernos que, más allá de su legitimidad o de origen o no, quienes ejercen las responsabilidades y quienes tienen control territorial, control de la moneda, control de algunos aspectos, son los que terminan también siendo, en cierto sentido, reconocidos como gobiernos, más allá de su legitimidad y más allá de las apreciaciones que se puedan hacer. Entonces creo que, sin duda, eso va a ser parte de lo que se va a tener que trabajar. Pero bueno, creo que lo que no, hay que tratar de quitarle un poco de nerviosismo a esto, hay que tratar de ser conscientes y además tampoco la decisión del anterior gobierno, de la calle Pou y de Paganini, no fue consultada con ningún integrante de la oposición ni con integrantes de los demás sectores del Parlamento Nacional. Por lo tanto, creo que también, en ese sentido, al gobierno actual le cabe toda la legitimidad para tomar las definiciones que correspondan. Y bueno, creo que sin duda esta es una definición mucho más equilibrada. ¿Ustedes podrían invitar a que venga el propio canciller, a, no sé si en régimen de comisión general o a comisión, a dar explicaciones? No, por ahora no. Lo que nosotros vamos seguramente a invitar al canciller es a la Comisión de Asuntos Internacionales para que pueda informarnos acerca de cuáles son los principales ejes de la política exterior del nuevo gobierno, como se hace con todos los cancilleres que asumen en su momento. Y de hecho ya lo hemos hablado con el canciller Lubetkin, así que en ese sentido básicamente es una invitación de estilo. Y bueno, el canciller, cuando entienda pertinente... Lo que decía Cayani, lo van a invitar, pero para hablar de forma genérica, de distintos temas, también de esto, si se quiere preguntar. Con eso, a ciertos sectores de la oposición ya se vieron colmadas sus expectativas y después ver qué lo que camino que van a hacer. Desde el ámbito de diputados, Cabildo Abierto habría planteado la posibilidad de una situación un poco más firme a Lubetkin, teniendo en cuenta que en diputados no hay mayoría frente a amplistas, pero por ahora se verá. Muchos ayer decían, hay que cuidar la herramienta, recién están asumiendo los ministros, tampoco es que vamos a salir a cortar cabezas desde ahora. Así que veremos qué andamiento tiene la propuesta de Cabildo. Y como dije, lo había dicho, se lo dije ayer a los otros legisladores, es seguro que Bordaberry va a plantear un régimen de trabajo distinto al que de alguna manera se plantea y se aprueba todos los años. Y así fue, Bordaberry volvió a plantear trabajar del 1 al 31 de forma ordinaria en las comisiones y en los plenarios, pero no tuvo andamiento. Se volvió a votar que sea del 1 al 18. Martes y miércoles se reúnen las comisiones, los plenarios, y las comisiones también del 1 al 18 se reúnen de forma ordinaria. Después toda la actividad es extraordinaria. Vamos a escuchar lo que decía Bordaber. Y menos con el secretario, porque esta discusión ya la hemos tenido en otras legislaturas. Entiendo que las sesiones ordinarias de esta Cámara tienen que ser del 1 al 31. Siempre. Esa es mi posición y así lo he planteado. Entiendo también la diferencia entre una sesión extraordinaria y una ordinaria, no solo en cuanto a la naturaleza de las mismas, sino en cuanto a la naturaleza de su convocatoria, que es distinta de acuerdo al reglamento, que obviamente antes de llegar acá, al igual que el señor secretario, los señores secretarios, y seguro la señora presidenta, lo han estudiado de la misma forma. La propuesta es trabajar como trabajan todos los uruguayos, del 1 al 30 en las sesiones ordinarias. Esa es la propuesta, que no es nueva, la conocen, es una posición que tiene muchos años. Sí, tendrán años, que yo ya antes de que lo dijera sabía que lo iba a proponer, lo propuso, pero reitero, se definió que no. Graciela Bianchi fue una de las que habló, dijo, yo entiendo lo que quiere manifestar Bordaberry, pero hay que entender que hay que también generar que las comisiones trabajen para que den insumos a los plenarios, para que los plenarios tengan temas para poder aprobar, y eso lleva mucho tiempo. Y además dijo, en este caso Bianchi, nos permite días de estudio, nos permite estudiar también, que es muy importante para los parlamentarios el tener esto del 1 al 18 y no del 1 hasta fin de mes. Y la lectura que hizo Bianchi respecto a este tema. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.